ritmo del pompineo. Tienes que mover la pompi y aplicar el remeneo. Tienes que mover la pompi y aplicar el remeneo. A Nancy le gusta el pompineo, a Juana también el pompineo, a Milagro le gusta el pompineo y a Jenny también el pompineo. Remenea, remenea, remenea, remenea, remenea, remenea, remenea. Se acabó.